¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra verte bien. Y además, por otros me enteré que por fin ya no estás sola. Yo sigo igual. Ya lo ves, con unos años más. Es verdad, con menos ilusión. Es normal, la vida es dura. Eso es verdad, ya lo sé. La vida se nos va sin querer. Mas puedo recordar que una vez soñamos juntos. Cuando los dos, el amor, quisimos intentar sin lograr podernos abrazar ni una vez. La vida duele. ¿Cómo olvidar cuando en una reunión rozamos nuestra piel y el mundo se detuvo? La confusión nos invadió a los dos sin poder descifrar qué estaba sucediendo. Me quedé sin aliento, no podía besarte y en silencio te amé. ¿Cómo olvidar que después nos fuimos a pasear junto al mar, tratando de controlar la ansiedad de estar tan cerca? Pero después, ¿qué pasó? Jamás encontraré la razón, pues algo sucedió y al final nos detuvimos. Al amor nos negamos, fuimos cobardes y aquello se quedó sin final. Y hoy el ayer repite la reunión. No, no se puede creer, son cosas de la vida. Estás aquí de nuevo frente a mí, fingiendo conversar, pero estamos temblando, tal vez imaginando un final diferente si volviera a pasar. Es tarde ya y me iré. Termina la reunión, ya lo ves. Yo te puedo llevar donde vas, no, no me molesta. Quizá, tal vez, ¿por qué no? Quisieras conversar como ayer. Podríamos pasear junto al mar como lo hicimos. Y quizás continuemos aquella historia que una vez se quedó sin final. Yo te di mi amor por un día y después, sin querer, te perdí. No creí que el amor existía, que también lloraría por ti. Mas todo pasa, todo pasará, y nada queda, nada quedará. Solo se encuentra la felicidad.

Radio Acupé, con música fácil de escuchar. No me quieres, si soy la misma que tan enamorado tú querías. ¿Será que con el tiempo hayas perdido el amor que tenías para mí contigo? Son cosas de la vida, hoy me tocó perder. Tengo que abandonar lo que fue mío ayer. Quizás ya con el tiempo tú puedas comprender que como yo te quise, nadie te va a querer. Sola, me siento sola sin tu amor. Solo me quedo dolor dentro de mí, dentro de mí. Sola, estoy a solas sin poder ser la que fuera tu querer. Hoy solo vivo en el ayer, en el ayer. Ya no me amas como antes. Ya solo soy tu amiga, no tu amante. ¿O acaso has encontrado otro cariño que mejor que yo te mime como un niño? Son cosas de la vida, hoy me tocó perder. Tengo que abandonar lo que fue mío ayer. Quizás ya con el tiempo tú puedas comprender que como yo te quise, nadie te va a querer. Sola, me siento sola sin tu amor. Solo me quedo un gran dolor dentro de mí, dentro de mí. Sola, estoy a solas sin poder ser la que fuera tu querer. Hoy solo vivo en el ayer Sola, me siento sola sin tu amor. Solo me queda un gran dolor dentro de mí, dentro de mí. Sola, estoy a sola sin poder ser la que fuera tu querer. Hoy solo vivo en el ayer, en el ayer. Yo, muy lejos de ti, pescador lejano del mar. Yo quiero beber de una fuente reseca al sol. Soledad y la melancolía hoy son mi única compañía. Algún libro, una poesía, sobre el piano una fotografía. Tú y yo,

y otros brazos extraños me estrechan, llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos. Que inolvidablemente vivirán en mí. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, inolvidablemente vivirán en mí, vivirán en mí. ¿Qué tienen tus ojos que yo no te olvido? ¿Qué tiene tu pelo que vive en mis manos? ¿Qué tiene el recuerdo que crece en mi alma? Quiero pensar que tiene tu voz que vive en mis sienes, que tiene tu boca que muerde mis horas. En mi alma, como mala hierba, no quiero pensar que tienen tus ojos, que yo no te olvido. No quiero pensar que tienen tus ojos que yo no te olvido, que tiene tu pelo que vive en mis manos. Sunshine never shone, for my life's too short for waiting when I see the rising sun. And I know again that I must carry on.